Ariel, te agradecemos el contacto aquí con la emisora nuevamente. Te saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, buen mediodía, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, se han dado algunos pasos. Quería consultarte allí qué datos también viene manejando el Frente a nivel nacional y qué impactos uno puede evaluar respecto a la ley de alquileres. Bueno, los impactos tienen que ver con los coletazos que ha dado el mercado en relación a los valores de los alquileres, intentando obviamente generar una polémica en torno a la aprobación de la ley, pero es algo que nosotros entendíamos que iba a suceder y que en realidad no tiene que ver fundamentalmente con la ley, sino cómo vienen operando en los medios de comunicación masivo los lobbies inmobiliarios en relación a los incrementos. Como he repasado en algún otro momento, los incrementos en el valor de los alquileres viene creciendo de manera muy importante desde el año 2003 a la fecha, siempre por encima de las paritarias salariales, siempre por encima de la inflación, a excepción de dos años que fueron el 2016-2019, que la inflación obviamente fue una inflación galopante que superó el incremento del valor del alquiler. En todos los otros años, el valor promedio del alquiler creció por encima de la inflación y no estamos hablando inclusive de aquellos datos que reflejaba el INDEC en algún momento, sino de las consultoras privadas que cuestionaban el índice que informaba el propio organismo. Y obviamente cuando nosotros miramos cómo se ha comportado el salario en relación del alquiler, vemos cómo se licuó durante muchísimos años, generando hoy momentos de zozobra donde hay familias que destinan el 50, el 60 y el 70% de sus ingresos para poder cumplir con las obligaciones contractuales. En ese marco, bueno, vemos algunos que intentan evadir la aplicación de la Ley Nacional de Alquileres, intentando implementar una figura que no existe, que es en la renovación, decir, bueno, firmamos un contrato por dos años, esto no debe suceder así. Quieren seguir trasladando gastos que le corresponden a los propietarios directamente a los inquilinos, algo que también contradice lo que establece la ley. Bueno, lo que nosotros entendemos necesario hoy es que la ley debe asentarse, debe trabajarse, debe profundizarse y obviamente también para garantizar de que esta ley tenga una puesta en funcionamiento óptima, entendemos que es necesario seguir apoyándonos en el DNU 320 y prorrogar este decreto de necesidad y urgencia hasta por lo menos el 31 de marzo. Ariel, cuando haces mención al mercado inmobiliario, ¿podemos determinar que, en definitiva, cuando se dan estos movimientos y estos aumentos, son de alguna manera los que enmarcan ese movimiento? Después, lo pienso para aquellos que alquilan por medio de una inmobiliaria y aquellos que tienen un alquiler personal, con un dueño personal. Pero de alguna manera el mercado inmobiliario termina siendo, la inflación en el mercado inmobiliario termina siendo empujado por este sector? Sí, termina siendo instalado, porque en realidad también es muy difícil que un propietario de buena fe, que tiene una propiedad, se pueda dar el lujo de esta mentira que nos han instalado de retirar la vivienda del alquiler. O sea, cuando nos reflejan y nos refieren a Doña Rosa como dueña de un departamento que durante años luchó para conseguir, que lo compró y que hoy esa renta complementa al alquiler. ¿Usted puede pensar de que esa señora puede retirar del mercado el departamento y empezar a pagar automáticamente las expensas y no percibir ningún tipo de renta? Claro. Es una vil mentira, digamos, fácilmente demostrable. Los que especulan son aquellos que concentran el capital inmobiliario en las grandes ciudades, que han hecho dinero muchas veces de manera ilícita, que han volcado dinero en negro a los edificios y que nosotros vemos en algunas ciudades cómo de noche hay edificios que tienen una gran cantidad de luces apagadas. Y sobre todo se ha notado mucho en estos momentos de pandemia donde la gente ha tenido que permanecer en sus hogares, muchos edificios con las luces apagadas. Esos son los especuladores. Después, hoy estamos en una situación económica que lo que genera es que la demanda de alquileres, aunque ustedes empezamos a ver esta situación, va en baja, porque los estudiantes se vuelven a sus hogares, porque el cursado en la universidad de manera virtual y no presencial, porque muchos chicos que se habían logrado independizar económicamente no pueden sostener hoy el pago de esa renta y tienen que volver a la casa de sus padres, porque hay amigos que se juntan en mayor número cada vez a vivir más en un inmueble, dejando de lado otro, porque las pensiones y los asentamientos irregulares son otro de los destinos lamentables que tienen familias que alquilaban. Entonces, la situación es notoria en ese sentido, y sin embargo tenemos una curva del alquiler ascendente. Nosotros entendemos que la ley no viene a frenar o a congelar el valor del alquiler. La ley viene a aplanar la curva, una frase que hoy está de moda, en relación al crecimiento del valor del alquiler promedio, y que se vaya emparejando en relación a la situación económica que hoy tienen las familias que tienen que salir a alquilar, porque claro, el mercado hizo que hoy se necesiten más de 200 salarios para comprar un departamento de un dormitorio. Entonces, no hay posibilidad económica de que un laburante o de una laburante pueda llegar a la vivienda de la mano de su salario. Si no hay una política clara, y estamos, esperando con mucha expectativa cómo impacta el nuevo Procrear, que entendemos que es una instancia superadora al Procrear que habíamos visto en los últimos 4 años, estamos esperando con ansias a ver cómo impacta y si resuelve también para muchas laburantas y muchos laburantes la situación de poder acceder al techo propio, algo que ha quedado muy lejos en la Argentina y que por eso también tenemos más del 30% de la población que alquila en las grandes ciudades. Bueno, lo que mencionás, Ariel, termina justificado por una nota que compartía el fin de semana, que habla de que desde la década del 90, cada 10 años se incrementa el 10% de las familias inquilinas en la Argentina. Parece allí como que hay un debate público que no aparece con demasiada preocupación, pero termina confirmando esto que decís, ¿no? Sí, por supuesto. Cada vez que nosotros vivimos una crisis económica, lo que se consolida es un problema estructural que va creciendo y que desde ahí después tenemos que salir a remontar las situaciones. Nosotros vivimos hoy una crisis económica fulminante para muchos sectores y que se ve agravada por la pandemia, pero que el mercado sigue operando para garantizar su ganancia, su renta, y muchos te dicen, yo como no puedo tener el dinero en el banco, como no puedo comprar divisas extranjeras, como no puedo sacar la totalidad del dinero de la entidad financiera, lo que hago es invierto en metros cuadrados, porque eso me garantiza el valor en dólares del dinero que yo tengo hoy o que pude generar durante determinado tiempo en determinada actividad. Y estamos hablando de lo que lo hacen de manera lícita, el dinero. Hay mucha gente que lo hace de manera poco transparente, en negro, y algunos incluso en las grandes ciudades, Rosario es un ejemplo de eso, lo hacen vinculado al negocio del narcotráfico, y después terminan invirtiendo en unidades que además elevan el valor de manera tremenda, y el que se termina viendo perjudicado es aquel que a lo mejor soñó en algún momento con alcanzar el sueño de la casa propia. Como tenemos una realidad instalada, que obviamente también hay que desmantelar y hay que empezar a trabajar para terminar con este negocio tan nefasto para la Argentina, también tenemos que pensar de qué manera legislamos y garantizamos de que la gente pueda acceder a un alquiler digno. Y es por eso que nosotros traemos el registro de contratos de locación dentro de la ley, es por eso que entendemos que tiene que haber un plan de alquiler social, es por eso que entendemos que el Estado debe garantizar de que no todas las situaciones conflictivas dentro de un contrato terminan en un litigio, porque sabemos lo caro que es acceder a la justicia para los inquilinos y las inquilinas, y que prácticamente es mandarlos al matadero porque terminan perdiendo o terminan desistiendo de ese reclamo porque es imposible sostener un proceso judicial. La ley ha traído cambios que son significativos. No te pueden seguir acumulando deuda cuando vos tenés ya una deuda instaurada y no te quieren recibir las llaves y te mandan a juicio y además te cobran por todo el tiempo que no entregaste la propiedad. No, si el inquilino desea o la inquilina desea, va a entregar las llaves y el propietario la tiene que aceptar para cortar una situación que muchas veces es muy angustiante y que es fundamental que la ley se cumpla en ese sentido para garantizar que el alquiler no sea una pesadilla, no sea una carga económica insostenible, no sea un abuso permanente, no sea un pie en la cabeza de la inquilina y del inquilino y empiece a ser una forma de resolver una situación habitacional que es alarmante en nuestro país. A pesar de todo, Ariel, insistimos siempre en que los inquilinos, las inquilinas, empiecen a tener acercamiento y conocimiento respecto a esa legislación que avala y da pie a muchos de los derechos de los cuales se venía debatiendo hace tiempo. ¿Cuál es el mejor lugar que recomendás? No, lo primero que hay que... obviamente las instituciones públicas, la Defensoría del Pueblo, los lugares que el INADI también está trabajando coordinadamente, seguramente las provincias van a tener que, a partir de ahora, garantizar un instituto dentro de su jurisdicción para garantizar el derecho de las inquilinas y de los inquilinos. Pero también es importante decirle a los inquilinos y a las inquilinas que tenemos el DNU 320, que hay que hacerlo valer y que no hay que dejarse abusar cuando tienen los obligan a renovar los contratos o le quieren imponer aumentos para la renovación, que son sumas que nada tienen que ver con la realidad económica que vivimos. Eso también es importante porque muchas veces no terminan acudiendo a un organismo, no terminan acudiendo a una organización social y terminan firmando contratos que son terriblemente onerosos y que a la larga traen problemas económicos aparejados con la morosidad, centralmente. Te agradecemos el contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes.